Hoy es su cumpleaños, hoy él nació en el 50. Así que estaría cumpliendo 66. Él fue muy, digamos, en toda su vida y su carrera militante, muy, digamos, muy lineal y ha sido siempre respecto al pensamiento de lo que es los derechos de los niños y las niñas, una persona, digamos, muy concreta a la hora de dar su opinión, de militar, de cómo llevar adelante los procesos políticos que puedan llegar a determinar transformaciones en cuestiones legales como la ley de niñez y adolescencia, digamos, de la provincia de Buenos Aires. Así que, obviamente, nada, lo tendríamos, digamos, peleando con todos para que de una vez por todas esta ley se financie, se tenga en cuenta de verdad, se le dé valor al laburo que se hace en territorio a partir de las organizaciones sociales. Y obviamente estaría más que nada, digamos, en contra de un sistema político y, digamos, con una matriz económica que va en contra de todo lo que pregonaba él, que tiene que ver también con lo que hablábamos ayer el Día del Trabajador, digamos, que los derechos del niño empiezan cuando su mamá y su papá tienen trabajo y ellos pueden estudiar y jugar y estar tranquilos, de manera que todo lo que se hace hoy en el foro y que a la tarde vamos a ver en el homenaje tiene que ver un poco con el legado que nos dejó él. Daniel, se habla y se escucha tantas frases hechas como decir que los niños y las niñas son el futuro de nuestra sociedad, pero a la hora de aplicar medidas concretas, hablo de leyes provinciales, de leyes nacionales, de leyes de protección de los derechos de niñas y niñas, dejan mucho que desear. Claro, pero porque la frase lo dice en realidad. Con mi papá nos reímos de eso, ¿viste? Mi viejo es el hermano más grande del cura. Los pibes son el futuro, pero nunca son el presente, ¿viste? Ya les vamos a dar algo dentro de algún momento. Para nosotros son el presente los pibes, no son el futuro. Ya desde esa concepción básica te das cuenta qué tipo de, claro, de pensamiento se tiene cuando se ve que se puede hacer, digamos, para darle una infancia mejor a los chicos que peor la pasan. Creemos que por ahí, viste, digamos, no se los tiene en cuenta como sujetos de derechos, como la ley lo plantea. Creemos que está muy arraigado la concepción de patronato de la vieja ley, digamos, que reprime en vez de contener a los pibes, y que está demostrado, digamos, en obras como la nuestra, que cuando los chicos vos les das oportunidades, salen adelante. Entonces, digamos, es como vos decís, son frases armadas, pero que incluso si las pensás un minuto te das cuenta que no tienen sentido tampoco. Daniel, se está pensando en el segundo Encuentro Nacional por la Niñez, así que hubo un primero, te pregunto por, bueno, ¿qué salió de ese primero y un poco qué se piensa para este segundo encuentro? Sí, en realidad es como una reintegración o por ahí un acomodamiento de las organizaciones que laburamos con niñez, no solo en la provincia, sino en el resto del país, y que tiene que ver con pelear todos juntos, digamos. Muchas veces nos han pasado que ante distintas situaciones, ¿viste? Las organizaciones pelean entre, primero nos juntamos las de la provincia de Buenos Aires, después se agrupan por otro tipo de cuestiones, pero nos costó muchísimo en los últimos años poder crear un lazo fuerte y poder dar una pelea, digamos, más colectiva. Claro. También es claro que ha habido recambios generacionales, que así como falleció Carlitos, también, digamos, pasó hace un año con Alberto Morlachetti, el otro referente grande del movimiento nacional. Y bueno, digamos, estamos en este proceso de reordenamiento y que va a llevar tiempo, porque tampoco, digamos, son las mismas necesidades que hace 10, 15 o 20 años y que bueno, se va a tener que ir configurando también en base a las personas en las cuales se apoya, digamos, la organización y demás. Es un proceso re largo, pero siempre positivo, digamos. Daniel, vos hace un rato hablabas de quizá la ley de protección y la ley de responsabilidad penal juvenil, la 1398, sí, estas leyes que hace ya varios años que supuestamente deberían estar vigentes, pero en lo concreto, en la calle, dejan que desear, dejan que, por ejemplo, la policía sea la que justamente maltrate a nuestros pibes, a nuestras pibas, que justamente siga vigente la figura del patronato, sí, y no se trate a los pibes como sujetos de derecho. ¿Qué crees que debería hacerse, que debería implementarse en lo inmediato? Digo, que algo puntual sobre estas leyes que vos nombrabas. Y lo inmediato es la primera mano, digamos, es el barrio, es el problema de violencia en la casa, es el problema de adicciones, es el problema de salidas que no se encuentran para pibes que no tienen oportunidades. Que, y esto a título personal, digamos, yo veo cada vez más cercenado todo este tipo de trabajo. Si hasta hace un año o hasta hace unos meses no nos alcanzaba con que no existan prácticamente los servicios locales, claro, que digamos son los primeros grupos de multidisciplinarios, de trabajadores multidisciplinarios que tienen que abordar la temática para poder complejizarla, para poder trabajarla, para poder solucionarla, digamos, ya ahora estás empezando a ver que hay herramientas como el FINES que desaparecen, que digamos que hay casas de día que cierran un par de veces por semana porque no pueden sostenerse. Entonces, digamos, sí, hay comedores que le sacan el presupuesto y la copa de leche. Le cortan el presupuesto, claro. Entonces, digamos, todo ese trabajo de base, que es súper importante porque después determina muchas veces el futuro de una vida, de dos vidas, de 10 vidas, de 100 vidas de pibes que terminan, digamos, en institutos de menores, que terminan en el alma fuerte, que termina en una cárcel, que no sé, ayer justo hablaba con Claudia Lombardi, López Lombardi, una amiga que hizo una presentación teatral en la calle ayer, y está trabajando en el alma fuerte, y me contó, y te lo digo resumidamente, como para que se entienda, digamos, la respuesta a tu pregunta, sí, después de trabajar meses y meses con un pibe, le dijo, bueno, pero a mí nunca me dijeron qué era lo que estaba bien y qué era lo que estaba mal, le dijo el pibe. Entonces, digamos, cuando vos me decís qué es lo primero que tiene que empezar a funcionar es las unidades mínimas de la ley, digamos, que son estos grupos de apoyo fuerte que tiene que haber en los barrios que están más complicados y que es de funcionamiento simple, barato, digamos, no es que es un costo enorme, sino que pasa por más una voluntad política que está arrastrada por la urgencia del voto, por la urgencia de las elecciones cada 2 años, que les lleva, cuando vos hablas de políticas concretas, a tomar decisiones a quienes nos gobiernan, de poner toda esa guita en patrulleros, en métodos represivos, para ver que la gente se crea que están haciendo algo por la seguridad, cuando en realidad lo que estás haciendo es multiplicar los pibes que se quedan sin oportunidades y terminan bardeando en la calle. Sí, me quedaba pensando cuando decía patrullero hace algunos años atrás, había algunos patrulleros justamente que decían programa de niñez de la Subsecretaría de Niñez, como que a los sí, pibes se los iba a buscar justamente golpazo, en un patrullero pintado de naranja. Sí, golpazo, claro, golpazo. Tremendo, verdes eran esos. Que sí, después no los vimos más, no sé qué han hecho con esos autos. Los pintaron de azul. Pero bueno, ¿no? No sé, los habrán pintado así de blanco con una franja azul en el medio, porque la verdad que no los vimos más tampoco. Es un golpazo eso, porque ahí es donde vos palpás que de nuevo se tomó la medida. Y la presentación con todas las pompas de todo eso, que supuestamente iba a tener una persona idónea a bordo con el tema, fue una tomada de pelo más, ¿viste? Sí. Es otra de esas demostraciones fuertes para que la gente los vea en la calle, y que le meta el votito dentro de unos meses. Esa urgencia electoral es la que a nosotros nos dinamita, pero bueno, acá están ustedes por ahí haciendo un poquito la diferencia en el tema de la comunicación, que es la otra parte fuertísima que tienen, y que es la estigmatización de la pobreza, digamos, la estigmatización de la juventud, de la militancia, del trabajo barrial, que hace, viste, que la gente también tenga la agenda bastante marcada, o supuestamente, digamos, ¿no? Eso es incomprobable, sí, esas cosas no se pueden medir tampoco, pero bueno, que no se valoran de la manera que nosotros pensamos que se tendría que valorar. Daniel, nosotros varias veces también, ahora que vos mencionás esto de la visibilización, hemos estado cubriendo, formando parte de algunas de las movidas que han hecho, recuerdo varias en Plaza San Martín, sobre visibilizar sí, cuál era la situación, qué perspectivas sí, sí, hay para este año, se viene también la intervención callejera ahí, están analizándolo, cómo viene ese asunto. Y esto va a ir en el marco de los foros y de las reuniones, digamos. La otra vez, hace un par de años que hicimos esa movilización grande cuando cerramos las casitas en los barrios, recuerdo, fue como una medida rápida, fuerte, y que fue acompañada por el resto de los compañeros de las organizaciones, pero que se surgió del riñón de la obra del Padre Caja, digamos. Y bueno, y ahora pretendemos por ahí un poquito estar más en conjunto con otras organizaciones, y bueno, lo determinará esa agenda. Me parece mucho más organizado, y digamos, y me parece que a pesar de las urgencias, digamos, si nos juntamos, digamos, vamos a tener mucha más fuerza a la hora de reclamar. Daniel, te agradecemos estas palabras acá con Radio Nauta. Muy atento, te mandamos un abrazo grande. Bueno, gracias por darnos una mano siempre. Siempre están ahí. La verdad que sirve y mucho. Y bueno, nos estaremos viendo en la calle o donde sea. Eso es lo más probable. Un abrazo grande. Un abrazo grande.